No necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Muchos son los temas que nos hubiera gustado haber tratado esta semana. Como siempre, variable según quién sea la persona concreta que tome estos micrófonos del nido del pájaro observador. Nos llega, por ejemplo, a través del medio El Faradio y Denuncia Pública de Cantabria no se vende, la última tropelía, una más, de este mal gobierno de Cantabria. Esta vez, la adjudicación de los centros de interpretación a una filial de ACS, de Florentino Pérez, imponiéndose de nuevo las tesis del capitalismo más bárbaro sin ningún tipo de arraigo o mediación con el territorio, con lo local. Dentro de 20 años se encontrarán otra máquina de contar dinero en la casa de vete a saber quién y nadie sabrá nada. Y dentro de 4 años que si hay que votar a los que hay ahora porque los otros son mucho, pero mucho, pero mucho, mucho peores. En fin, lo de siempre. El ánimo de unas cuantas que acompañamos a este pajarraco no está ahora en Cantabria, sino en una prisión en Italia. El anarquista Alfredo Cospito fue encerrado por el Estado italiano acusado de terrorismo. Quien les habla no va a entrar en la falsa dicotomía de inocente o culpable, pero sí en la inhumanidad de un régimen carcelario como es el 41 bis, régimen carcelario similar al español FIES, fichero de internamiento especial, y que con la excusa de pertenencia a grupo armado, se les priva de sus derechos más básicos. Un aislamiento de 23 horas al día en la celda, con una hora de paseo por un patio, solo. Visitas de su familia una vez al mes, de una hora de duración, con una mampara cristal de por medio. A 15 de marzo, que grabamos este programa, Cospito lleva 147 días en huelga de hambre. Las muestras de solidaridad llenan Italia, pero también otros estados, incluido el Estado español, e incluso nos han llegado noticias de acciones solidarias en Cantabria. Y seguro que vendrán más. Estad atentos a lo que venga. Pero no hablaremos esta vez de estos dos importantes temas. Hoy dedicaremos este programa a la huelga de los trabajadores de Aspla, a su lucha digna contra la patronal inmovilista, a su ejemplo para los desposeídos de los medios de producción. Comprobad que no se os haya atascado el cinturón de plumas, porque comenzamos el vuelo. Aviso a los oyentes. El pájaro observador nació para dar voz a las mujeres y hombres olvidados, a todas aquellas personas que no son escuchadas, pero que tienen mucho que decir. El episodio que van a escuchar a continuación toma partido por los de abajo, por la clase trabajadora. La neutralidad no existe. No hay equidistancia posible entre explotadores y explotados, entre propietarios y proletarios. Si quieren escuchar la versión de la patronal, diríjanse a su televisor más cercano. Gracias. Diferencia pa'l capital. misma tierra. Trancaron ya toles mines, estazonaron les fábriques, desearonos Nakai con un palmo de narices. ¿Qué más da? ¿Dónde sellas? ¿Qué más da? La oficina del INEM, dos por igual. Por eso no os vengáis con cuentos, por eso no os llaméis coreanos. Entre hermanos de Bugot no hay res de diferencia. Para el capital somos dos indios de la misma tierra. Soltaron los perros y está claro que el problema no son los emigrantes. Ya sabemos que el color de la piel no es la causa y es ridículo el racismo, una barricada. Por eso no os digáis que sobramos, por eso va a luchar, va a faltar toda la fuerza. Lo mismo que antes fuimos compañeros, la riesca somos dos indios de la nuestra tierra. En estas últimas semanas, una de las noticias más recurrentes, aunque debiera serlo más, claro, ha sido la huelga de Aspla, último episodio de lucha obrera en Cantabria. Existen razones estructurales y coyunturales que explican cómo se ha llegado hasta este punto. Un escenario de inflación galopante, de crisis energética por la guerra y, quizá más importante que esto y casi parafraseando a la gente de EPS, una nueva ofensiva capitalista en el escenario de una crisis climática sin igual. Habrá quien diga que qué espacio tiene que ocupar una lucha sindical clásica como esta, más aún en una empresa de plásticos, en un proyecto poscapitalista de emancipación. Bueno, quien les habla cree que aquí hay un falso dilema, porque no vendrá desde instituciones capitalistas, sea esta la empresa o el gobierno, la transición hacia un mundo que respete el medio ambiente y sus dinámicas. Pero bueno, el tema da para hablar y mucho. Así que quizás si nos vemos con ganas lo veamos en algún otro episodio. En fin, que me pierdo. La ofensiva capitalista se ha concentrado en una subida de precios de los productos básicos de consumo, que los trabajadores de Aspla, como cualquier otro, no quieren asumir. O, como decíamos hace unos añitos, que la crisis la paguen los ricos. Y por esto, básicamente y resumiendo, se han echado a la huelga. Pincharemos, a lo largo de este programa, una entrevista a Álvaro, parte del comité de huelga perteneciente al Sindicato Unitario de Cantabria. Pero antes, un poco de contexto. La empresa Aspla Plásticos Española S.A. posee dos centros de trabajo en Cantabria, en Torrelavega y Riocín. En estos centros hay una plantilla de 485 personas. El último convenio colectivo propio de la empresa tiene firma de marzo de 2021 y se extinguió el pasado 28 de febrero de 2022. En mayo de 2022 comienzan entonces las negociaciones por un nuevo convenio, como viene siendo habitual. Negociaciones que, sin embargo, finalizan de forma repentina el pasado 20 de enero. 20 de enero de este año, 2023, cuando el comité de empresa ve que la patronal se niega a negociar. Hasta entonces se habían producido más de 20 reuniones. Varias informaciones, incluso comunicado del comité, sacaban a la luz los enormes beneficios de la empresa y sus trampas en las negociaciones. En relación a lo primero, hablamos de cifras de beneficios de más de 15 millones para 2017, más de 16 millones para 2018, más de 21 para 2019, más de 18, un poquito más bajo, para 2020, ojo, y con una pandemia y un confinamiento de por medio, más de 19 para 2021 y más de 32 para 2022. Como comparación, grosso modo, casi torpe, la inflación interanual de Cantabria a enero de 2017 fue del 3,1%, a enero del 18 del 0,4%, a enero del 19 del 0,9%, a enero del 20, 1,1%. En enero del 2021, bajó un 0,1%. Y finalmente, en enero de 2022, sube un 6,2%. Esto quiere decir, en la práctica, que los precios entre 2017 y 2022 han subido un 9,4%. Y en esas mismas fechas, los beneficios de Aspla aumentaron un 51%. Mientras el plusvalor de Aspla no dejaba de subir y subir, el poder adquisitivo de la clase trabajadora no hacía más que bajar y bajar. Rotas las negociaciones ante esta actitud de la patronal, comienza a organizarse la huelga con la creación de un comité. Comité de huelga. El paro en ambos centros de trabajo comienza el domingo 29 de enero a las 2 de la tarde. Desde entonces se producen concentraciones en las puertas de Riocín y Torrelavega, y se dan nuevas reuniones con la patronal en Lorecla. Como nos concretará Álvaro más tarde, desde entonces ha habido grandes muestras de solidaridad por parte de los cántabros en tres marchas en Torrelavega, el 6 de febrero, el 14 de febrero y el 3 de marzo, además de una concentración frente al Parlamento de Cantabria el día 13 de febrero, coincidiendo con pleno, precisamente para poder hacer más ruido. El 21 de febrero, 150 trabajadores de oficina volvían a su puesto de trabajo, de forma libre, dice la dirección. Que, bueno, libre, tiene narices la cosa. Como si existiera libertad alguna en el trabajo asalariado. Como si no fuera bastante coacción retirarle a las personas sus medios de subsistencia por luchar por un convenio digno. Con todo, la producción industrial sigue parada. Y esto es lo importante porque es lo que realmente genera beneficios a la empresa. El conflicto continúa. Y por lo que hemos hablado con Álvaro, están listos para aguantar. Pero bueno, yo me callo ya, que ya he hablado mucho, mucho más de lo que esperaba, y procedemos a pinchar la entrevista grabada ayer, martes 14 de marzo. Dentro entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. En primer lugar, gracias por atendernos. Lo primero que queríamos preguntarte era sobre las causas de la huelga y cuál es la tabla reivindicativa que está manejando, por tanto, el comité de huelga. Bueno, pues las causas de la huelga, a ver, son sencillas. Una empresa que ha tenido récord de beneficios el año pasado, más de 30 millones de euros, y que no planta sobre la mesa en la negociación la base de lo que pide el comité de empresa, que es una revisión con el IPC real y los atrasos, aparte de otros puntos, pues nada, eso es lo que ha servido para decir en una asamblea que tuvimos el 19 de enero pasado, es decir, basta ya después de una negociación larga, y lo que la plantilla nos transmitió es que ya estaba bien y que había que acabar con esto de una vez por todas, que bueno, la única manera que se nos ocurría era, después de la negociación fallida, pues convocar una huelga. El convenio estaba caducado desde el 28 de febrero del año pasado, y en mayo comenzamos las negociaciones, y después de 24 reuniones de negociación, pues no llegamos a buen puerto. Hubo un Orecla ante la convocatoria de huelga, como digo, fue al día siguiente de la asamblea del 19 de enero, y nada, allí no se consiguió ningún acuerdo. Y después lo que fue un poquitín el punto final de decir a la gente hasta aquí hemos llegado fue cuando dos días antes del comienzo de la huelga, el 29 de enero, pues la empresa nos presentó una propuesta en la cual nos decía que su propuesta de revisión salarial, que vincula siempre a beneficios, Nosotros hasta el momento éramos desconocedores de cantidades y nos dice que se había conseguido un récord de beneficios el año pasado. Entonces, claro, por un lado, te están negando algo que en los anteriores convenios siempre ha quedado reflejado, lo que es la revisión con el IPC real y atrasos. En esta ocasión te dicen que no, que tiene que ir ligado a una tabla de beneficios para conseguir el 100% de ese IPC. Y además te dicen que han tenido un récord de beneficios, entonces fue lo que ya la gente dijo, hasta aquí hemos llegado, como os he dicho antes, y nada, vamos para adelante con la huelga y hasta hoy, 45 días después, aquí seguimos. Hoy que hacemos la entrevista es martes 14 de marzo, efectivamente 45 días que lleváis. ¿Qué nos podrías contar, Álvaro, sobre cómo ha evolucionado la huelga? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué expectativas teníais y qué se ha producido finalmente? Bueno, pues la evolución de la huelga, lo que es en el aspecto meramente negociador, en ese aspecto ha ido mal, digámoslo así, porque estamos, no te voy a decir prácticamente igual que al principio, porque por parte del comité la propuesta que había al comienzo de la huelga hasta ahora hemos eliminado bastantes puntos de nuestra propuesta. Pero bueno, al final lo que vale es lo que hay ahora mismo sobre la mesa, 45 días después, insisto, y prácticamente las posturas están enrocadas y no hay forma de darle salida a la negociación. Está bloqueado el asunto, la empresa continúa en su línea roja, digámoslo así, de vincular IPC a tablas. Y nosotros en que esa revisión con el IPC y los atrasos no lo queremos a tablas, aparte de otros puntos como son el plus de noche, que ayer en la reunión de OREC ha habido una pequeña mejora por parte de la empresa, y el plus de domingo trabajado, que la empresa se niega a reflejarlo en nómina, porque es un apartado que no tenemos. Y eso en cuanto a negociación. En cuanto a humano, pues la evolución de la huelga, lo humano es porque, a ver, digamos que es la base del por qué llevamos 45 días de huelga. Estamos unidos, empresa con la empresa con nosotros no se está portando nada bien y es lo que está haciendo que lo que es la plantilla, en el aspecto humano, vamos, están viendo cosas que impensables. Ni la empresa ni nosotros, yo creo que éramos conscientes de lo que se avecinaba, y 45 días después, pues es lo que nos está salvando al comité de estar todos unidos y desde luego chapó por la plantilla. Sí, desde luego, independientemente de cómo acabe, habéis sido un ejemplo de lucha para trabajadoras y trabajadores de Cantabria sin ninguna duda, ¿no? Pensando en otras grandes huelgas que ha habido aquí en los últimos tiempos en Cantabria, parece inevitable pensar en aquella del sector del metal, que hace casi un año puso en tensión a la patronal del metal. Y bueno, te quería preguntar por un aspecto muy concreto, porque allí en ese caso hubo una serie de casos de represión en forma de multas. No queda claro si probablemente en forma de juicios o demás. ¿Qué tipo, habéis sufrido algún tipo de represión por parte de la policía o de algún tipo de institución o incluso por parte de la empresa algún tipo de presión no lícita? A ver, en cuanto a presiones, te podría decir de todo tipo y de ninguno. Y me explico. Presiones, a ver, hay por todos los lados, pero yo creo que a día de hoy puntualmente ha habido dos casos en que la policía se ha tenido que emplear en los piquetes, los antidisturbios que tenemos en la portería cada dos por tres. Pero eso, puntualmente han sido dos casos en los que ha habido así un pequeño incidente, pero por lo demás no ha habido mayor problema. Estos días, precisamente esta mañana, enviábamos un comunicado de prensa que lanzamos todos los días desde el comité de huelga, en el cual manifestábamos eso, nuestra disconformidad con los efectivos que está empleando, ya no policía, lo que es Guardia Civil. En concreto, la Guardia Civil actúa en la planta de Aspla-Reocim, porque la Policía Nacional no tiene allí potestad para trabajar. Entonces es la Guardia Civil la que llega allí. Y como decía, desde luego, es desproporcionado el hecho de que para entrar camiones o las dos o tres furgonetas que entran de compañeros de mandos intermedios y eventuales que entran allí para hacer labores de limpieza y poner alguna máquina así a ralentí, se despliega un efectivo de policías que supera con creces a los compañeros y compañeras que están allí en las carpas, pues haciendo guardia, digámoslo así, vamos a llamarlo, haciendo guardia, en cada uno en su turno, y es desproporcionado. En cuanto a actuaciones, nada, porque no damos pie a ello. Allí entendemos que ellos están haciendo su labor, charlamos hasta con ellos, dicen que ellos también son hijos de obreros y que nos entienden, y nada, ahí de cháchara con ellos. En cuanto a represiones por parte de la empresa, pues bueno, esas son de esperar a posteriori. Y actualmente, pues, a ver, simplemente el hecho de que todas las mañanas, a las 8 en concreto, queden los compañeros de oficinas con mandos intermedios y eventuales y les traigan andando desde una gasolinera que hay próxima a la empresa hasta las oficinas de Aspla, protegidos y escoltados por las antidisturbios, cuando no ha habido agresiones, pues hombre, eso no es que sea represalias, pero vamos, es una humillación para los compañeros, que desde luego ya hemos puesto quejas en comunicados de prensa y demás, pero bueno, la empresa sabrá lo que hace. Es un poco, digámoslo así, una de las reivindicaciones que hacemos en las pancartas que llevamos en las manifestaciones, donde pedimos por un convenio digno y una mejora del trato laboral. Ese trato laboral, esta es una de las cuestiones que salen a la luz pues con estos hechos, este y otros muchos, pero vamos, ese trato que es que queremos que se mejore, y es otro de los aspectos, hilando con la pregunta de antes, por los cuales la plantilla ha dicho basta ya, hasta aquí hemos llegado y vamos todos fuera porque esto no puede continuar así. Sí, aunque ya has hecho referencia un poquito antes a esto, quería un poquito preguntarte por el comité de huelga y por, bueno, has dicho que tenéis mucha unidad, ¿no? Por una parte, preguntarte por cuál es la composición concreta, qué siglas sindicales y demás. Supongo que ahora mismo la tabla reivindicativa la habéis firmado de forma unitaria, pero por si podías comentarnos también un poquito posiciones o matices, si los hay dentro de ese comité. Sí, el comité está formado, el comité de huelga, no el comité de empresa, el comité de huelga, que es ahora el que está funcionando, está formado por 5 delegados de USO, 3 del sindicato unitario, 2 de comisiones y 2 de UGT. Esa es la composición en cuanto a miembros del comité de huelga. A partir de ahí, obviamente, entre nosotros hay diferencias, hay discrepancias, cada uno tiene su forma de pensar, pero esas diferencias y esas discrepancias quedan anuladas cuando la unidad está por encima de todo. Entonces, cualquiera que haga una propuesta tiene que ser por unanimidad para salir adelante. Si no, la apartamos. No cabe duda de que hay que discutir y repasar las cosas, pero vamos, en base a esa composición, yo como presidente del comité de empresa, que ahora, digámoslo así, hago un poco de portavoz en este comité de huelga, pues lo que busco es eso, la unidad en este momento, porque es lo que nos va a llevar a seguir adelante y a conseguir la meta, tanto unidad de comité como unidad de plantilla. Nosotros en la asamblea del 19 de enero, es lo que intentamos pedir a la plantilla, que queríamos unidad, les pedíamos unidad, porque era la única forma de sacar esto adelante. Y desde la asamblea mismo, allí nos transmitió la plantilla, porque entonces estábamos divididos, nos dijo, vale, la misma unidad que nos pedís a nosotros, os la pedimos nosotros a vosotros como comité de empresa. Y entonces es cuando nos pusimos manos a la obra, establecimos la unidad del comité, y la propuesta que hay ahora sobre la mesa, sobre la negociación, es la que estamos llevando todos adelante. ¿Con discrepancias? Pues sí, alguna discrepancia, claro que hay, obviamente, cada uno pensamos de una manera, pero al final lo que es la unidad está por encima de todo y es lo que nos lleva a estar pensando todos en un mismo objetivo, que es, como he dicho antes, el IPC real con el 100% de retroactividad, plus de noche, plus domingos y algún otro punto como es la ultraactividad y más, pero vamos, y otros puntos, vaya, que hemos ido acordando a lo largo de la negociación. Pero, desde luego, sin unidad, tanto de plantilla como de comité de empresa, sería inviable esto. El sábado pasado, que hemos tenido una asamblea con los trabajadores para informarles de lo que había hasta el momento y digámoslo así, pues queríamos palpar esa unidad que sentíamos que sí que había, pero bueno, queríamos que se reflejase cara a cara con los trabajadores. Y desde luego así quedó reflejada, porque fue una asamblea que había previsión de que, bueno, pues igual después de 40 días ya alguno, nada, cada uno habló lo que quiso, como quiso. Hubo dos o tres compañeros que eran, digámoslo así, expresaron su opinión, que no estaba acorde a cómo era todo el desarrollo, pero se les escuchó perfectamente, no hubo ningún problema, y en tres cuartos de hora solucionamos la asamblea, que al final fue ratificar lo que presentíamos, que había unidad en la plantilla y que esto lo tenemos que sacar entre todos adelante. Es la única forma de seguir para adelante. Insisto, con nuestras diferencias dentro del comité, pero vamos, al final la unidad, la que nos está transmitiendo la plantilla y, digámoslo así, la que nosotros también como comité de huelga transmitimos a la plantilla, pues es lo que nos está llevando a seguir este camino que esperemos llegue a buen puerto. Sí, tanto en esta huelga como en otras que está habiendo últimamente, se está viendo en general una posición muy muy inmovilista por parte de la patronal, ¿no? Quería hacerte dos preguntas a este respecto. Por una parte, ¿por qué crees que este inmovilismo? Porque a fin de cuentas una huelga de 45 días es problemática para los trabajadores huelguistas, pero también es una pérdida enorme para la empresa. Y teniendo en cuenta este escenario, ¿qué alternativas habéis planteado o qué más escenarios manejáis? Pues bueno, a ver, en cuanto al inmovilismo de la empresa, si me lo hubieses preguntado al principio de la huelga, te hubiese dicho que, como ya he comentado en otros medios, pues nada, que estos están siguiendo las líneas marcadas por la patronal a nivel estatal, en las que en el acuerdo marco de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos no se llegó a un acuerdo, precisamente porque no quería la patronal que quedasen reflejadas revisiones vinculadas al IPC en los convenios. Y aquí pues nos está pasando un poco eso mismo. La empresa no quiere vincular, como he dicho antes, revisión con el IPC real y atrasos, como se ha hecho todos los años atrás, aun estando en los mejores números por el hecho de haber conseguido récord de beneficios. Y hasta ahí, pues, eso es lo que respondía cuando llevábamos 5-10 días de huelga, pero ahora que ya llevamos 45 días y las dos plantas de producción, tanto la de Aspla Torre la Vega como la de Aspla en Reocín, siguen paradas, pues opiniones hay para todos los gustos, hay, no sé, cómo decirte, cábalas sobre pues qué estarán pensando, pues qué estarán tramando, pues que no lo sabemos. No puedo decirte exactamente a qué puede ser debido el inmovilismo que tiene la empresa y esta cerrazón de decir aquí esto es lo que hay y no va más. Pensamos que ya se escapa esto de lo que es el equipo directivo, que es el que lleva la negociación, y ha subido dos o tres peldaños, pero no de ahora, de hace unos cuantos días, y es el mismo patrón de la empresa el que ha dicho: aquí el que pone dinero soy yo y se hace lo que yo diga. Y es que no encontramos otra explicación. No sabemos, a ver, hablando entre nosotros, desde luego que todos coincidimos, pero hablando con gente que es pues empresaria, a ver, no al nivel de lo que es Aspla, pero vamos, autónomos y gente con negocios no tan grandes, pero bueno, con cierta importancia, con cierta relevancia, desde luego nos explican la actitud de la empresa. Ellos sabrán qué camino están siguiendo, qué vías están explorando, pero vamos, allá atrás le decíamos a la empresa, a la dirección, en una negociación que el pulso estaba echado, decían que no era un pulso, pero vamos, nada más oportuno para decir que esto es un pulso y es que no hay más, no encontramos explicación posible. En cuanto a la segunda pregunta, los pasos a seguir, pues nosotros tenemos claro que queremos seguir negociando. De hecho, ayer hemos salido del Orecla sin avenencia una vez más y hemos solicitado una reunión para mañana miércoles, no dejarlo para más días, porque queremos seguir con la negociación, abriendo vías y explorando para ver si en un momento determinado podemos encontrar un camino que sirva para desbloquear la negociación. En nuestra mente está lo que he comentado antes de seguir unidos plantilla y comité y plantilla, creemos que es la base de nuestra fuerza. A partir de ahí, cada uno tiene su pensamiento y su idea, pero lo que he dicho anteriormente, lo trasladamos a todo por la unidad y eso va a ser lo que marque el camino que va a seguir. Muy bien, ya por ir acabando, comentar que bueno, que habéis recibido muchísimos apoyos de todas partes. Está claro que Torrelavega está con vosotros y todo Cantabria. Bueno, por si podéis contarnos un poquito qué tipos de apoyos habéis tenido, tanto a nivel local como a nivel estatal de toda España o incluso a otros niveles. Bueno, pues haciendo referencia a esos apoyos que dices de Torrelavega y demás, desde luego esto es un poquitín una montaña rusa de emociones. Cuando hace las manifestaciones, el hecho de ver que hemos hecho ya tres, el hecho de ver que van a más en cuanto a número de gente, pues desde luego es una inyección de moral importante. Después las concentraciones que hemos hecho en Santander y por aquí por Torrelavega, asistencia al pleno y demás, pues todo eso anima a la gente a ver que se está moviendo algo y vamos recibiendo apoyos pues de tipo político, desde luego, pero también de compañeros de otras empresas, apoyo de familiares, de instituciones, de asociaciones. Aquí vino, por ejemplo, un domingo a cantar el grupo de Marcelo de Torrelavega, por bueno, manera de apoyar y ser solidarios con la causa. A nivel de fuera de Cantabria, pues bueno, el viaje que hemos hecho la semana pasada, el jueves concretamente, al Congreso de los Diputados, que por medio de la agrupación de Unidas Podemos, pues conseguimos allí una entrevista con este grupo político Izquierda Unida, y allí estuvimos debatiendo pues eso, la situación que teníamos, y nos estuvieron marcando unas pautas y ayudándonos en cómo debíamos seguir la huelga dadas las circunstancias, y bueno, pues nos indicaron ahí una serie de parámetros que a raíz de eso, de esa reunión, es cuando surgió el fondo solidario que hemos comentado este sábado pasado en la asamblea. Le hemos trasladado a los trabajadores que vamos a crear un fondo solidario. Estamos todavía perfilándolo porque es complejo de llevar a cabo en cuanto a simplemente el hecho de encontrar una cuenta corriente donde poder aportar la ayuda que cada uno estime oportuna. La gestión de esa cuenta a efectos fiscales es lo que nos está demorando un poquitín en llevarlo a efecto, pero vamos, creemos que esta semana va a quedar resuelto para poder empezar ya a recibir ayudas de particulares, agrupaciones, cualquier ayuda va a ser buena y poder activar ese fondo, que hay gente que obviamente unos lo están pasando mejor que otros, los compañeros, después de un mes y medio sin cobrar, y bueno, pues esperemos que sirva un poco para paliar la falta de ingresos en casa. A partir de ahí, lo que te digo, también el apoyo que tuvimos por parte de Yolanda Díaz en su visita a Santander para el proyecto de Sumar, que, bueno, pues por lo menos tuvo la gentileza de atendernos un 5 minutos y bueno, a ver, apoyo, buenas palabras. A partir de ahí no hemos encontrado más actos que hayan podido decir que vienen de ahí. Pero bueno, a ver, el hecho de recibirnos y escucharnos, sabemos que está en la dinámica en su proyecto de un poco lo que está trasladándose con esta huelga de Aspla, que, como decías tú, estamos siendo ejemplo de mucha gente. Pero bueno, a partir de ahí, dentro de todas esas cosas buenas, lo que necesitamos es solventar el problema, que es la falta de acuerdo en la negociación, y es donde estamos intentando luchar y conseguir que esto salga adelante de una vez, porque, a ver, son muchos días, como has dicho tú anteriormente, tanto para los compañeros como la empresa, después de un mes y medio parada, está sufriendo pérdidas. Pues bueno, no sé, ellos en su mano está el echar cuentas y ver si realmente les trae cuenta seguir con esa actitud que tienen y no dar el paso adelante que sirva para desbloquear esta situación y volvamos todos a trabajar, que lo estamos deseando, pero claro, en unas condiciones que no son las que marquen ellos, porque insisto, el trato laboral es muy mejorable en Aspla, que ahí atrás nos comentaban, pero ¿os maltratan en Aspla? No se trata de que nos maltraten, pero sí de mejorar el trato que recibimos. Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias. Antes de acabar, una última pregunta, aunque ya prácticamente me has contestado contándome lo que va a ser este fondo solidario. ¿Hay algo que se pueda hacer para echarlos una mano? ¿Alguna forma de apoyo? Bueno, pues con medios como el vuestro, por ejemplo, que sirvan para difundir nuestra problemática, pues ya es una ayuda, desde luego. Y a partir de ahí, nada, todo lo que sea animarnos y decirnos que la gente está con nosotros, que se traslada nuestra problemática a la sociedad, cada uno dentro de la medida, y desde luego que se dé voz para que se nos escuche y así hasta donde llegue se pueda solventar y cada uno aportar su grano de arena, pues bienvenido será. En cuanto al fondo, pues sí, obviamente, en cuanto lo pongamos en marcha, daremos traslado a todos los medios para que se difunda bien la voz y cuantas más aportaciones económicas surjan, pues mucho mejor, porque los días van sumando y la gente pues está necesitada, obviamente. Bueno, Álvaro, pues nada, eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias y ánimo en la lucha. A vosotros por el interés. Muchas gracias y muchas veces que nos podáis llamar para nosotros poder atenderos y a ver si pronto, más pronto que tarde, podemos deciros que hemos resuelto el conflicto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Todo indica, habiendo escuchado esta entrevista, que la plantilla de Aspla no va a ceder ni un paso ante los intentos de la patronal. Como en otros conflictos, estaremos atentos a las muestras de solidaridad que pidan, incluyendo la participación en ese fondo. Y desde aquí invitamos a apoyar la lucha de esta y otras tantas formas que se os ocurran, siguiendo las palabras de Álvaro y siguiendo el modelo que pidan los trabajadores, por supuesto. Buenos días, compañeros, compañeras. Aquí estamos. No podíamos dejar pasar este día sabiendo que tenemos un conflicto laboral en la cuenca del Besaya, tan importante como Aspla. Somos la Ronda Marcera de Torlavega y somos solidarios con nuestros compañeros y compañeras, con los trabajadores. Entonces, pues venimos a cantar a las marzas, como hemos hecho pues, con la gimnástica o con la gimnasia, cuando han tenido problemas también. Los nuestros cantan las marzas, no podemos cantar las otras cosas, pero hay algún secretillo aquí que vamos a relacionar entre los que no van nunca, los que siempre están aguardando el dinero para ellos y tal y qué sé yo, pero bueno, eso luego lo contamos. Os hemos traído unas viandas para que paséis vuestras jornadas de huelga aquí en la carpa y pues nada, vamos a cantar. Raúl Castillo a la dirección y vamos a cantar los buenos mozos aquí, posan, ¿vale? Venga, si lo sabéis lo podéis cantar también, ¿eh? Vale. Sí. Hemos escuchado al grupo de Marceros de Torrelavega, que el día 5 de marzo, cuando llevaban 36 días de huelga, se plantaron en la puerta de Aspla como muestra de solidaridad, ¿no? cantando esta canción. Como decíamos, han sido muchas las muestras de solidaridad con esta lucha, que empalma con una tradición de conflictividad y de dignidad en las luchas laborales que se ha dado en Torrelavega. Hay dos temas que me gustaría mencionar, aunque fuera someramente, antes de acabar este programa. En primer lugar, que lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo en Aspla, no parece algo anecdótico, sino lo que parece que va a ser el nuevo espíritu de la época, ¿no? Habrá que ver si en un tono optimista, que permita reconstruir nuevos horizontes, nuevos espacios, que permita alcanzar nuevas cuotas de poder a la clase trabajadora o, por el contrario, al menos intentar aguantar los golpes de la patronal, ¿no? Hay otros países que quizá están siendo más paradigmáticos que el caso del Estado español, caso de Gran Bretaña, por ejemplo, donde colectivos tales como los enfermeros, que nunca se habían puesto de huelga, han estado de huelga, que donde han estado paralizados los medios de transporte ferroviario durante varias jornadas. Caso aparte es Francia, por supuesto, el gran ejemplo a seguir por la gran conflictividad, incluso de los sindicatos más oficialistas y más reformistas. Pero aquí en el Estado español igualmente tenemos casos que merece la pena subrayar, quizá al menos para no ser tan pesimistas, ¿no? Y en sectores bastante variopintos. Quizá el caso más destacado por lo variopinto es el de los letrados, que ha causado la paralización de muchos juicios. Nos ha llegado que incluso la paralización de ejecuciones hipotecarias por problemas burocráticos de por medio. Quizá en otro término más clásico, si se quiere, en lo relacionado a las huelgas, podríamos incluir el caso de Inditex, donde, aunque han participado varios sindicatos, quizá la parte más activa la ha tenido CGT, pero precisamente que otros sindicatos como Comisiones y UGT se hayan bajado del carro ha supuesto que se haya llegado hasta ciertos horizontes, pero quizá no tanto como se podría soñar o ambicionar, ¿no? Existen otras huelgas más de un poder más limitado, ¿no? Cosas de las jornadas puntuales que Adif ha hecho huelga, pero en definitiva CGT ha mantenido una posición muy activa, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Donde se ha convertido en el sindicato que más jornadas de huelga con un seguimiento importante han convocado. Un mensaje desde nuestro barrio, señor alcalde, señor presidente, primero el pueblo, primero la gente. Yo soy de un barrio. Traemos un mensaje desde nuestro barrio, señor alcalde, señor presidente, primero el pueblo, primero la gente. El otro tema que me gustaría mencionar es el reciente aniversario número 100 de la muerte de Salvador Seguí, trabajador, pintor durante una parte importante de su vida y afiliado a la anarcosindicalista CNT. Salvador Seguí, el Noi del Sucre, es conocido por haber tenido un papel fundamental en la huelga de la Canadiense y, por tanto, por haber sido uno de los mediadores de haber conseguido esa jornada de 8 horas que en el Estado español disfrutamos legalmente. Y si no la podemos disfrutar en nuestros puestos de trabajo es precisamente porque nos falta organización sindical, ¿no? Una de estas figuras, Salvador Seguí, que quizá con menos prensa o con más mala prensa que otros como pueden ser Buenaventura Durruti y demás, quizá por tener un perfil mucho más negociador y mucho más pragmático que el citado caso de Durruti, ¿no? Es importante señalar que cuando decimos un talante negociador no nos referimos a la renuncia de los ideales, no nos referimos a transformar la naturaleza del sindicato CNT, ¿no? Y esto me parece importante recordarlo porque ahora que su cuerpo está bien frío en la tumba hay algunos que, aprovechando su nombre, utilizan esto para sus propios fines. Los casos más sangrantes son los del secretario general de UGT, que ha tenido el valor de reivindicar su figura, ¿no? Prácticamente el mismo día que estaba diciendo que aquellos trabajadores que rechazasen una oferta de trabajo debían de dejar de percibir el paro o más ayudas, ¿no? Imagínense la cara de Salvador Seguí si se le relacionara con este tipo de personajes. Salvador Seguí era una amenaza para la patronal y fue liquidado a tiros por pistoleros del Sindicato Libre. Trabajadores, en cuanto a su condición, pero asesinos de la patronal en cuanto a su práctica diaria. Mientras terminamos de grabar este programa, miércoles 15 de marzo, concretamente a las 4 de la tarde, ahora mismo son las 3 y 26, según comento esto, estará reuniéndose otra vez el comité de huelga en Lorecla. Veremos si la posición de la patronal sigue siendo la misma. Veremos si los trabajadores tienen la capacidad de aguantar más días de huelga. Desde el Pájaro Observador, por supuesto, queremos desearles la máxima de las suertes, el máximo de los apoyos. Pues nada, con esto se acaba nuestro episodio de esta semana, de estas 2 semanas. Así que nos veremos pronto con otro tema interesante en el próximo vuelo de El Pájaro Observador. We'll be right back. noche.